canciones que también nos están apoyando. Algunos cumbas que están acá y haciendo la recorrida tal vez no conocen mucho la historia de cómo fue la recuperación, la amenaza que han tenido, de desalojo y demás. ¿Quieren comentarles un poquito? Sí. Bueno, nosotros el 31 de octubre del año pasado recibimos un telegrama de despido. De un día para el otro fue, pues nosotros trabajamos en Cayo un viernes, el sábado vinimos a laburar, estaban las puertas cerradas, ya no nos permitieron más ingreso, no sabíamos nadie qué había pasado ni nada por el tiempo. Bueno, un día, el día lunes nos reunimos todos en el gremio, ahí le, digamos, tratamos de organizar algo de qué es lo que hacíamos, si seguíamos esperando la indemnización o qué. Pero el telegrama fue por el artículo 247, o sea, el 50%. Y bueno, decidimos en el gremio de tomar la fábrica. El día 4 de noviembre. Sí. 4 de noviembre ingresamos acá. Como entramos, no se lo puedo decir, pero... bueno, desde ahí empezó la lucha. Acá... Hicieron dos veces de desalojarnos también. El 50% de la indemnización. Pero en realidad que tampoco nunca apareció, nunca pagaron. ¿El deuda? No. Acá no se presentó quiebra, no hubo seguimiento de precio, nada. Así por eso digo, un día para el otro cerró la cortina y desaparecieron. Nada, no se sabe nada. ¿Cuántos? 30. Ahora quedamos 20. 20 estamos ahora. Bueno, y de antigüedad, bueno, la mayoría se fueron. ¿Los intentos de desalojo fueron en sobre ese mes, en noviembre? No, fue en una fecha que... ¿Cuándo? Sí, de enero. ¿17 de enero? Bueno. Sí, fue después de la fiesta, ¿eh? Sí, después de la fiesta. Fue el... Bueno, eso sí, estaban... Acá estaban la... Había una... La seguridad privada de ellos, que eran supuestamente de cómo la que tienen ellos, la auditoría. Esa es la auditoría, auditores. Y bueno, desde ahí ellos no sé si contrataron a qué, todo Patovica, que nos pasaban en uno, eran cuatro de nosotros, así que bueno, intentaron sacarnos, gracias a Dios, a la vecina y a... Sí, más que nada la vecina que acá enfrente, que llamó, vio que nos estaban apretando mal. Bueno, entre todos fracasaron. Después las organizaciones que se juntaron todos de vuelta, que no pudieron. Bueno, sirvió un transcurso más. Después ya lo otro que vinieron, sí, ese era Barra Brava. No eran Patovica. Ese venían decidido a todo, a sacarnos. Y gracias al vecino, a la policía y prefectura más que nada. Bueno, ellos entraron ellos, y lo más lindo que se encerraron ellos, porque pusieron candado a la puerta y después ninguno tenía la llave. No sabían cómo era, cómo salir de ellos. Así que... ¿Armado? Sí, ya estaba. Y lo primero que hicieron fue cerrar el portón y tenían cadenas nuevas, recién comprado, con candado, acá sí, nuevo, recién comprado. Y lo pusieron del lado de la ley, ¿eh? Y ahí nos fueron juntando uno por uno ahí afuera. Formaditos. ¿Qué tal, armado? Algunos tenían fierro, después encontramos una navaja. Una navaja. Hasta una barreta tenía. No, porque no. La primera vez que nos dijeron, nos aconsejaron que no, tratemos de no pelear con nadie, que tratemos de lo más pacíficamente, bueno, de tratar de salir. Ellos iban a estar 2 horas. Esperaban la plata de los tipos estos, ¿viste? Nosotros esperamos 2 horas acá adentro, dice, viene la plata a pagar nosotros y nos vamos. Después, si quieren, vuelven a entrar de vuelta. Sí, no. Y bueno, pero estaban contratados con los... Claro. Y nos vamos. Somos la buena de también. Sí. No, vinieron a hacer una changuita. Sí, vinieron a hacer una changuita y bueno. Sabemos la situación, Y bueno, estuvieron media hora y hasta que cuando justo nos estaban haciendo salir, sacar todos los bolsos de nosotros y ponernos todos en los coches, justo había un par de coches, un par de compañeros, en los baúles de los coches, y yo me hicieron levantar como para sacarlo. Me dijeron, bueno, ahora muchachos, ahora van a salir, y van afuera, ¿eh? Otra vez, tranquilo. Y en ese momento apareció el vecino. El vecino ya había visto todo. Ya había visto cuando entró. Y yo, creo que se un poquito acá, un portón. Vio y ahí llamó a la prefectura, a las fuerzas de acá. Y enseguida aparecieron dos motos de la prefectura, golpearon, no le abrieron esto. Y ahí empezaron a, la prefectura, los gritos, abran la puerta, abran el portón. Y cuando vieron que las cosas se le ponían difíciles a esto, se encargaron de ahí. Esa puerta ahora está curada. Una puerta que comunicaba en la parte de seguridad. Se iba por ahí. Y se encerraron solo porque la prefectura cuando entró, nosotros elegimos, se metieron ahí y estaban todos escondidos hasta la mano. Adentro de los armarios, había radio ahí, estaban adentro de los armarios. Sí. Algunos se metieron por el otro lado. Así, por y agarraron a 11, 12 muchachos. 11, 12 años. ¿Y después tiene una causa de declarar ustedes por eso? Bueno, después sí tuvimos que declarar. Yo fui uno que fui a declarar. A las 2 de la mañana fui, me llevaron. Sí, lo sacaron de acá, tuve un buen rato ahí encerrado, porque después aparecieron todas las organizaciones del equipo. Organizaciones, ¿no? Los vecinos. No, era un mundo de gente acá afuera. Después nos enteramos los días que el sábado a la tarde ya no habían soltado. Se movieron los dos de acá. Se movieron los dos de acá. Bueno, después nos enteramos que había coches acá, abandonados. Sí, de esos. Y eran de estos, había dos acá, una vuelta y uno acá. Bueno, el acá perdido pues se lo desvalijaron. Acá vino, eso sí. Sí, vino otro muchacho, viste, y vieron adentro. Empezaron a abrir los coches y entraron acá. Y era uno de los tipos de acá. Claro, sí, lo tenían ahí. Y acá atrás, después de la vuelta, también había dos. Y a partir de ahí quedó la consigna de lectura acá adentro. Porque era la onda, era sacarlo de vigilancia. Y bueno, no sé el papelerío que movieron todo, pero no podían sacar la vigilancia privada que tenía la empresa. Así que bueno, la única manera que podían estar ellos era que se quede una consigna de prefectura. Si no, no de acuerdo. Así que bueno, creo que dos de seguridad de ellos y hay dos o tres de prefectura que están continuamente ahí. Ah, sí. Sí, están continuamente. Aparte el patrullero viene cada rato ahí. Sí, estaba recién cuando entró. Estaba. Ah, sí, vienen. Sí, igual vienen a calentar agua, creo, los chicos ahí. Igualmente, sí. ¿Qué pasó eso? Estamos tranquilos. Hace un año. Sí, está por calor, estamos tranquilos. Sin nada. No hay tanto roce aquí. La seguridad está privada. ¿Ustedes están pudiendo trabajar ahora? ¿Cómo? ¿Ustedes están trabajando en este momento? Más, menos que más. Nos cuesta mucho. Vender la harina y esas cosas. Pero bueno, de a poco estamos tratando de. Falta cuando nos falta el quit de la cooperativa, que ya. Con eso pienso que ya más o menos podemos. Y estamos esperando que nos dé el permiso la jueza para trabajar, porque también le pedimos un permiso para que nos dé para trabajar. Y en estos días, bueno, vino y ya vino a contactar, mandó un oficial de justicia. Oficial de justicia para que contacte a las máquinas que están en condiciones para trabajar. Así que bueno, estamos esperando ahora la respuesta, a ver qué. Para seguir trabajando, lo que queremos, por eso estamos acá, tenemos familia. Así que. Un permiso provisorio para poder hablar. ¿Quién sabe el dueño? No, nunca más. O sea, nunca más. Yo nunca. Tuve la oportunidad de entrevistar si no era ninguno de ustedes, era de Manuel. Sí, ah, sí, Manuel Rey. Sí. Hace como en abril, ponele. Sí. Ahí, como no sabía nada. No, hasta el día de hoy. Hasta el día, la hora, exacta hora, no se sabe nada. Ni en la auditoría. factoría ni en ningún lado. Nada, nada. Desapareció, lo tragó la tierra o... Igual ya está todo embargado, no puede vender nada, nada. El lugar se está todo. Sí, sí, sí. Sí, se está embargado. Esa abuela está en un embargo por... Cosa que no pueda vender nada, digamos. Arregle la situación o podamos laburar nosotros. Nosotros queremos laburar, ya fue. Laburemos. Además es el único molino de harina, ¿no? Que queda en la capital. Sí, el único. Y lo vamos creo a hacer andar. El día de hoy vamos a andar. Sí. Tenemos al lado de la jefatura, creo que no se enteró nada todavía de lo que está pasando acá. Hasta el día de hoy no apareció nadie, la gente, así que no sabemos si se saben o no saben o no quieren ver, ¿no? A ver si saben. Claro, no sabemos si lo saben o no, pero lo que sí que hasta el día de hoy ninguno apareció. Por lo menos a ver qué pasa acá. No confío mucho en que los quieran acá tampoco. No, eso seguro, pero seguro bueno. Que querían las torres, iban a hacer unas torres. Y algo de eso seguro que había en el proyecto que tenía. Eso era lo que se llevó acá. Que querían levantar dos o tres torres, por lo menos. Porque este gigante llega a la otra punta. Nadie tuvo la oportunidad de conocerlo, ¿no? No. Bueno, eso sí, los redondos que se ven de afuera, es todo parte de ahí. Tiene 10 pisos. Sí, sí, sí. Tiene 10 pisos esto. Más toda la planta baja, todo lo que tenés acá. ¿Y ustedes están en condiciones de hacerlo de trabajo? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Nosotros cuando se cerró... Los 20 que estamos capacitados para trabajarlo. Andando, funcionando todo el molino. Ah. Estamos máquinas capacitados para... Máquinas nuevas. ¿Y por qué no pueden? Porque les falta ese permiso. Sí. Claro. Solo por una... La luz tiene. Sí, sí, sí, sí. Trabajar podemos trabajar si queremos ya. Sí. Pero, bien. Ya se apagamos la cabeza. Estamos laburando. Sí, esa parte la editamos. Sí. No, igual a nosotros sí, nos cortaron todo. Cortaron luz, gas, todo. Bueno, el primer gas ya lo recuperamos, estamos pagando nosotros. Y la luz, bueno, que hacer todo lo que nos dice el abogado, que era el tema del juicio laboral. No hay que estar el juicio laboral, sí. Ya hasta que llegamos a la jueza, para un intermedio de las organizaciones que hay y otras jueces más. No es un juez de cartilla, creo que llegó, bueno, a contacto con la jueza. Y bueno, tuvieron una charla entre ellos y dijo, bueno, que le avise a la muchacha a nosotros, que le pida al abogado que le haga un papel como pidiéndole un permiso. Entonces él lo hizo, le presentamos a la jueza y lo vio y mandó al juez para que venga a recorrer el molino. A ver si las condiciones, va, estamos esperando a ver si nos da el permiso. Suponemos que sí, que va a decir eso. Estamos en eso. La mayoría que nos mandó. Algo de todo eso, pero bien, buena relación con los vecinos. Y una pregunta, en el caso cuando puedan retomar el trabajo así bien a capacidad de la fábrica, los clientes a los cuales le vendía antes, digamos, el molino, eso como y hay que recuperarlos, hay que recuperarlos con la nueva marca de la cooperativa. Es todo de nuevo. Sí, tenía que volver a hacer todo. Porque era más de relación del dueño directamente. Sí, aparte los vendedores que estaban acá se encargaban de vender ellos, los corredores, digamos. Y ahora nosotros no somos corredores, pero tenemos que salir a hacer de corredores. Claro. O bueno, si conseguimos algún fazón o algo que quiera, alguien quiera trabajar acá adentro y que muela y se lleve su harina, para nosotros sería mejor todavía. Claro. Pero sí, molero, para nosotros como tenés... Para moler nosotros también empresa, podemos moler y vender más a lo que podamos. Claro. Pero bueno, no es fácil la calle. Salir a venderla no es tan fácil. Pero bueno, algo hay que golpearnos de vuelta. Sí. Salir y vender y salir adelante con esto. Yo me acuerdo con eso. Che, y en el día a día, ¿cómo subsisten? Son 20. Sí. ¿Y cómo subsisten? ¿Se arman los sueldos? ¿Pueden? Pregunta, eso cuando pusimos en marcha la del molino, cuando compramos los camiones, fue teníamos, pedimos prestado, conocidos, algunas organizaciones también nos prestaron plata. Compramos dos camiones con eso. Y con eso empezamos a elaborar la harina. Y al vender toda esa harina, invertimos. No, no es que ganamos algo nosotros, lo llevamos a la casa. Todavía no llevamos lo que, eso. Lo que vendimos de esos primeros dos camiones de trigo. Volvimos a invertir, a reinvertir. ¿Pagar la deuda? Pagar lo que debemos. Alcanzó para ahora, por suerte no debemos a nadie, porque empezamos de cero menos. ¿Se pagaron las camiones todas ya? Sí, si no, eso se tenía que pagar la culata de camión. Por eso, los camiones se pagan, te descargan y hay que pagar. Claro, es una muestra de confianza. Sí, no, sí, sí, por lo menos tuvimos un contacto que también trabajó acá, el que nos trajo la harina del trigo, trabajaba acá, traía trigo cuando estaba los antiguos dueños y nos vendió los camiones, nos sigue vendiendo. Y bueno, y estamos con eso. Tratar de vender la harina, de invertir en otro camión de trigo, comprar otro trigo y tratar seguir haciendo la cadena. Si vemos que sobra para repartir, que no es mucho tampoco, repartimos. Y otra ayuda que tenemos es el sindicato, que hasta ahora nos está ayudando. El sindicato Molinero. Nos están pasando una plata del primer momento. ¿Tuvieron contacto con otras empresas recuperadas, bueno, que ya han pasado por este proceso? Sí, ya han venido. Sobre todo son las cooperativas... Bauen, Frigorífico. Sí. Sobre todo son con la elaboración de la harina, que son muchos restaurantes, panaderías. A veces son los que se lleva la harina. En relación con la harina, tuvimos contacto. Sí, la cacerola. Sí, también... Vino mucho la gente del Bauer. Frigorífico, imprenta, bien. ¿Estos son vecinos del barrio? No, nosotros la mayoría somos de... Todo provincia. El único de acá es Manuel. Manuel sí. Encima tenía el lío con la casa porque la había puesto el dueño, ¿no? Alguna, bueno, no sé, yo me acuerdo en un momento estaba preocupado. Manuel. Sí, Manuel sí. Él vive acá de la oficina esta al lado. Tiene a Daniel, que es el padre, y Emma, que está ahí. Viven ahí ellos. Bueno, sobre todo Manuel, el padre, bueno, tiene una casa. Pero, no, la verdad es el tema de la casa, no sé. Debe estar igual que esto, no sé. Ahí no sé. Tendríamos un como para un par de intervenciones más y ya. Lamentablemente es así. Porque... Está bien, pero se agradece. Esperan hoy. Sí, por supuesto, lo invitamos a todas. A las 20 horas. A las 20 horas, 22 horas. No, 22 horas no, a las 20. A las 20 empieza. A las 20 empieza. De ahí para adelante. Nos esperamos. Es que las velas son. Sí, sí, sí. Así que hay que venir para. Por lo menos. Cuando veamos que salga el sol ahí, si queda alguno, se llama. Todo bien. Yeah.